contemplando de tu tripa el crecer. Tragando bazofia televisiva, dejándote por el muermo comer. No me estás escuchando, me están manejando, te están convirtiendo en un guiñapo adiposo, te roban el cerebro, te absorben la conciencia, quieren que solo seas un pata perezoso, quieren que creas que solo se puede comprar y vender. Gasta, consume, no tienes nada mejor que hacer. Que los de siempre tengan.